Somos el grupo número uno del Colegio Americano Guayaquil y nuestro tema a hablar es sobre el embarazo en la adolescencia. Yo, Jocelyn de los Santos, voy a hablar acerca de las prevenciones del embarazo en la adolescencia. Por lo general, las generaciones que se dan ahora estar a la moda es tener novio a partir de los 12. Inclusive algunos chicos dicen que ahora todo es tener relaciones con tu amigo, mejor amigo, novio, exnovio a partir de esta edad. Los preadolescentes y los adolescentes de hoy no son inmunes a las constantes alusiones al sexo que les llega a través de la televisión, cine, radio, líneas telefónicas, anuncios, música. Dichas alusiones se refieren a un solo aspecto de la sexualidad, el placer. En esta aberrante situación social, de información sesgada, mediatizada y unilateralizada, la población juvenil debería recibir francos y clarificadores consejos de sus padres, maestros, educadores y sanitarios para que sean conscientes de las consecuencias que puede acarrear su decisión con respecto a su vida sexual, como embarazo, enfermedades de transmisión sexual, abortos e hijos. Es necesario abstenerse de tener relaciones sexuales hasta que se tenga la madurez para comprender su significado y responsabilidad. Deberíamos de tener claro que debemos de aprender a utilizar adecuada y oportunamente la información sobre el embarazo, sus riesgos y la forma de prevenirlos. En caso de tener relaciones, debemos de utilizar anticonceptivos adecuadamente durante las relaciones coitales, sobre todo porque el ciclo menstrual durante la adolescencia suele ser irregular. Conocer todos los métodos anticonceptivos existentes, sus ventajas y desventajas durante la adolescencia y consultar al médico para que si se desean tener relaciones administre el método anticonceptivo ideal para cada adolescente. Evitar el consumo de alcohol y drogas para no perder el control sobre cuando se esté con la pareja y puedan tomar decisiones adecuadas y responsables sobre el ejercicio de la sexualidad. Las hormonas y las drogas no son buenos consejeros. Desarrollar valores personales, como el respeto a nuestro cuerpo, a la vida, a las decisiones de los demás, al ejercicio de la sexualidad. Anteponer siempre un proyecto de vida profesional a uno emocional, que aún no se sabe cómo se podrá manejar. Actuar con firmeza ante situaciones de reto, riesgo o amenaza y decir siempre no cuando exista la presión hacia las relaciones sexuales. Este tipo de presión casi nunca termina en una relación duradera y estable. El aborto. Algunas mujeres terminan siendo mamás, mientras otras recurren al aborto como la alternativa para solucionar un problema personal y social para el que no encuentran otra salida posible. En los sectores populares y marginales, 8 de cada 10 chicas embarazadas tienen el bebé. Las dos restantes acuden al aborto. En cambio, en los estratos sociales medios altos y altos, el número de chicas que recurren al aborto es mayor porque en esos grupos la maternidad adolescente es muy mal tolerada. El aborto en la adolescencia le afectará mucho después en el futuro. Inicialmente, sentirá calambres a medida que el exceso de sangre es drenado de su cuerpo. El aborto en adolescentes tiene muchos riesgos. Estudios han comprobado que el aborto puede conducir a un incremento en la posibilidad de contraer cáncer del seno, enfermedad inflamatoria pélvica, depresión y el contagio de hepatitis viral, sin mencionar la muerte debido a sangrado excesivo u otras complicaciones. Los órganos reproductores de las mujeres entre 15 a 17 años todavía no están maduros y por eso corren el riesgo de aborto o de afectar su salud. Mi nombre es Doménica Farfán y les voy a hablar sobre la falta de apoyo de parte de los padres. El embarazo y el parto en la adolescencia se considera de alto riesgo. La probabilidad de complicaciones es mayor cuanto menor es la edad de la embarazada. También aumenta en casos de nutrición inadecuada, déficit de vitaminas y minerales que afectan tanto como a la madre como al niño. El riesgo del parto prematuro y de bebés nacidos de bajo peso es mayor en los embarazos de la adolescencia, debido a la inmadurez hormonal a estas edades, ya que el útero no ha completado aún su desarrollo. Todo ello aumenta en la incidencia de complicaciones y traumas en el parto, como desgarros y hemorragias. A su vez, los bebés nacidos con bajo peso para su edad gestacional tienen mayor riesgo de problemas de salud durante los primeros meses de vida. El 90% de los casos son embarazos no deseados, y esto implica un sinfín de problemas tanto como para los padres de la embarazada como para ella misma. En este punto, la comprensión de los padres es muy importante y necesaria. Es el momento de demostrarles todo su amor. Estos momentos tan difíciles para ella serán más soportables con el apoyo de los padres, manteniendo una actitud positiva. Yo, Paola Campoverde, voy a hablar sobre las consecuencias de un embarazo. La adolescencia es una etapa de la vida que transcurre entre los 10 y los 19 años. periodo en el que se empieza a desarrollar todas las funciones sexuales, por la producción de hormonas que permiten la maduración de los órganos sexuales, tanto femeninos como masculinos. Existen dos básicas consecuencias de un embarazo, que son físicamente y emocionalmente. Físicamente, la madre adolescente todavía está en el proceso de crecimiento y desarrollo. Un embarazo cambia todas las funciones del cuerpo de una mujer, requiere de mejor alimentación, tranquilidad y puede ocasionar problemas como detención del crecimiento, ya que las proteínas destinadas solamente para la madre ahora tienen que compartirse con el hijo. Anemia, desnutrición y toxemia del embarazo. Aumento de la mortalidad materna. Aumenta la probabilidad de tener más hijos. Aumenta la posibilidad de tener más relaciones sexuales seguidas con frecuencia con varias parejas, lo que además aumenta el riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Emocionalmente, es un proceso de identidad que lleva a brincarse un paso muy importante, la aceptación como mujer. Con los cambios del cuerpo y funciones nuevas para una figura prematura de mujer embarazada. También conlleva a problemas de autoestima y frustración personal y social. Dificultad para educar con cariño al bebé, mayor riesgo de separación, divorcios y abandono por parte de su compañero, rechazo social si el embarazo es fuera de matrimonio y críticas si es aún estando casados, deserción escolar, abandono o cambio de un proyecto de vida profesional. Me llamo Miguel García y voy a presentar las consecuencias del aborto. La joven corre el riesgo de experimentar anemia, preeclampsia y complicaciones en el parto, así como un alto riesgo de mortalidad propio durante el embarazo. Los bebés de madres adolescentes tienen una alta tasa de mortalidad, al igual que pueden experimentar malformaciones congénitas, problemas de desarrollo, retraso mental, ceguera, epilepsia o parálisis cerebral. Las muchachas embarazadas tienen pocas probabilidades de continuar sus estudios debido a que algunas instituciones educativas optan por negarles la entrada por temor de que puedan influir favorablemente a otros alumnos. Otras consecuencias del embarazo en edades tempranas es el riesgo del aborto, como el tema que estoy hablando. Primero, existe un desconocimiento de algunos signos de embarazo. Segundo, una dificultad de comunicárselo a la familia. Tercero, una falta de posibilidades económicas de ser expresados, de tener el hijo y una ambivalencia en relación con este hecho. Cuarto, falta de consultas apropiadas donde consejos y las soluciones pueden ser facilitados. También se debe a un uso indebido de droga y el alcohol. También falta de orientación. Se debe a la desinformación producida por televisión y malas compañías. La irresponsabilidad, no utilizar métodos anticonceptivos, una violación, la inseguridad, la baja autoestima, los problemas familiares, no conocer temas de fertilidad, tener nuevas experiencias. La falta de comunicación con sus padres. Mal funcionamiento del núcleo familiar, posibilidad de huir de un hogar donde a veces la adolescente se siente amenazada por la violación, el alcoholismo y el riesgo de insecto. La inestabilidad familiar, la necesidad de probar su fecundidad, la pérdida de la religiosidad, mantener relaciones sexuales sin las medidas de contracepción adecuadas, la excepción de mantener relaciones sexuales a edades cada vez más precoces, la falta de educación suficiente sobre el comportamiento sexual responsable, información clara específica sobre las consecuencias del intercambio sexual. Yo estaba hablando sobre el aborto y las causas de esto. Gracias.